Vengo a extranjerismos invitando a los que nos han tocado el oro por hambre. 500 años después, con muerte y religión. Día de la fecha. Día de la fecha. Día de. Para, empecemos de vuelta. Esa. ¿Día de qué? De la FIFA. Bueno. Usted sabe mi situación, Villa. Es que Miranda estaba en la presentación de un libro donde en el Agape había vino de una marca, de un famoso marino genovés, en la cual Miranda degustó... Que se encontró con un continente en algún momento. Todas las cepas. Eso explica mucho. Y la que no sepas también, ¿eh? ¿Y usted cómo sabe eso? Porque yo lo secundé, lindo por eso. ¿Y a usted no le importó tanto que tenía que manejar? No, para nada. Gracias a Dios no hay controles de alcoholemia los martes. Exacto. Muy bien, Blitzchim. Bien, bueno, después jóvenes, de estas declaraciones... De ebriedad, sí. Tengo que pedirle disculpa, señor Ángel, lo voy a decir así al aire. Gracias, Claudio, ese gesto lo sitúa de nuevo. ¿Usted sabe por qué? Ahora sé que hay otra persona en su lugar. Eso fue críptico. Eso me dejó como una fea sensación. Después lo vamos a trabajar fuera. Pero no hablo de su señora esposa. Hablo de quien se suponía ser su amante. Qué feo, mirá las cosas que te dicen. Mirá las cosas que tiene que enterar a Gillo por radio. Bueno, porque antes de llegar se corría esa bolilla por la vereda. La circulación del alcohol está afectando seriamente al staff. Pero a Villa no sé qué le pegó. Además no es lo mismo. Porque no estaba la presentación. Amantes que amigos con derecho a roce. Chicos, aflójenle al tinto. Sí, por favor. Bueno, Clarina en este momento lo está acariciando Molina, es una cosa rara. Bueno, esto que es, Villa... Buenas noches, estamos en... Tratemos no mirar a ese costado, ¿estamos? Vamos, estamos en Senda Nacional, creo. Creo, sí. Estamos. ¿En el día de la fecha? 17 de noviembre de 2009. Muy bien. ¿Hora? ¿La hora? 22:07 minutos. ¿Se encuentra el Equeco entre nosotros? Obviamente el señor David Garera con nosotros, alias el Colo, alias el símbolo de la buena suerte, alias lo que sea que nos dé buena suerte, es David Garera, alias el Colo. ¿Se encuentra Ángel Molina con nosotros? Muy buenas noches. ¿Con sus lentes nuevos? Muy buenas noches. Perdón, ¿el tornado le ha roto los cristales y tuvo que cambiar las ventanas? No, muchachos, es la época de bonanza que estoy viviendo que me permite hacer este tipo de derogaciones. ¿Desde su afiliación a UPCN? De razón. El gremio me auspicia. Al menos, esta semana no están de paro. A mí me preocupan que están negociando mis 12 cuases. No, a nosotros nos preocupa que están negociando vos. Pero bueno, dejémoslo ahí porque tampoco es momento para discutirlo. Ya lo discutiremos en la próxima taza de café. Bueno, esto es Senda Nacional, digamos, resumen de noticias que sale todos los martes a las 22 por AM Libertad. Hasta fin de año, los martes a las 22. El año que viene ya veremos qué vamos a hacer. Para que usted sepa que todo lo que escucha no es tan cierto. ¡Ah! ¿Le gustó? Está filosófico hoy. ¿Le gustó? Está filosófico hoy, Villa. Bueno, vías de contacto, muchachos. ¿Teléfono fijo? 558-1090, puede llamar, dejar su mensaje en el contestador, que luego lo escucharemos y lo pasaremos al aire. Si usted está por el interior del país, ¿cómo nos puede escuchar, Villa? No, él es Molina. Ay, sí. le comento bueno, que él es... Yo le pregunté a Villa, usted podía contestar. Gracias por habilitarme, Claudito. www.amlibertad.com.ar. Si nos quieren mandar un mail, Ángel... Pueden hacerlo a amlibertad@argentina.com y si quieren enviar el programa de radio, pueden hacerlo a sendanacional-radio@gmail.com. Y tenemos nuestro blog, que es www.sendanacional-radio.blogspot.com. Y salga nuestro saludo para todos nuestros oyentes del interior, los cuatro que tenemos. Así es. Que esperemos que estén del otro lado de la computadora escuchándonos. No durmiendo, esperemos, que no se duerman con nuestro programa. Mejor esperen el de Dolina. O algún otro programa más. O algún acorde. Otro programa más acorde. Es más, y ahora saludamos además a todos nuestros oyentes, que son los mismos cuatro. Que son cinco más. Bueno, esto es Senda Nacional. Avanzamos. Senda Nacional. Caminando la patria.